Hasta aquí la información de último momento. Compacto de noticias. En línea. Mensajes al 1553-3147. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea. Conduce Jorge Escodón. Lo anticipábamos en los títulos esta mañana. Bueno, todos los medios están con el mismo tema. Parece que hemos descubierto el estado de abandono del Salto de Piedra. Y también el hartazgo del club de invertir y que los mismos usuarios no lo cuiden, ¿no? Estamos en contacto con el presidente del Club Ferro, Gerardo Ripoll. Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. Bien. Bueno, Gerardo, gracias por atendernos. Contanos cómo se da la situación en que, bueno, el Club Ferro decide no invertir más dinero en el Salto de Piedra. Bueno, es muy claro. Nosotros cuando asumimos en el club, recompusimos, digamos, el Salto de Piedra, invertimos un dinero, eso fue hace 3 años atrás. Uh-huh. Arreglamos los baños, bueno, arreglamos el quincho, bueno, hicimos todo un trabajo de corte de pasto, y algunas otras cosas. Uh-huh. Bueno, y eso duró 20 días, un mes, ponele, vamos a poner un mes. Arreglamos todos los baños, eso tiene un costo. Uh-huh. Nos robaron los inodoros, nos robaron las mochilas, las piletas, nos rompió las puertas a patadas, bueno, listo. Fue el primer año, dijimos, vamos a volver a hacerlo el año que viene. Volvimos, bueno, después, bueno, arreglamos los vidrios del quincho, de las ventanas, y yo recuerdo que han sido unos 40 y pico vidrios. Bueno, eso duró y al otro año también nos rompieron los vidrios. Volvimos a la carga otra vez con los baños. Esto fue el año pasado. Y bueno, otra vez nos sucedió lo mismo, nos quedó nada, creo que nos quedó una pileta y una mochila, una cosa así. Así que bueno, como vos dijiste, el hartazgo nos llevó a que este año en noviembre, cuando nos juntamos a ver qué hacemos con el Salto de Piedra, vino. Hicimos una reunión de comisión directiva y bueno, decidimos este año no invertir un solo peso, porque yo no digo que sea toda la gente, pero evidentemente hay gente que no se lo merece. Uh-huh. Esto está claro, es evidente. Uh-huh. Y bueno, creo que cometimos un error, porque yo la verdad que pensé que no iba a ir tanta gente, así que deberíamos haberlo cerrado. Y no lo hicimos porque en definitiva hay gente que se va a bañar, ¿viste? Y uh-huh. Es un lindo balneario. Pero bueno, decidimos no poner un solo peso. Pero esto tiene un lado positivo. Uh-huh. Tiene un lado positivo el no haber presentado el balneario como corresponde. Uh-huh. ¿Qué es esto? La gente se está quejando. Bueno, uh-huh. Está bueno esto que se queje. Capaz que el año que viene, si lo ponemos nuevamente en condiciones, supongo que lo irán a cuidar. Uh-huh. Porque si tanto se han quejado, si tantas fotos han sacado del estado que tiene el Salto de Piedra, bueno, esperemos que se den cuenta que un vidrio sale caro, que un inodoro sale caro, que una mochila sale caro, y que hasta el tanque de agua nos han roto también sale caro. Claro. Así que bueno, esto fue una decisión clara y a propósito. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que la gente que no le gusta tener un inodoro, bueno, que haga sus necesidades como pueda. Y creo que cometí un error yo como presidente, lo debería haber cerrado así se quejaban más. En este momento lo tienen abierto al sí, Salto de Piedra. Sí. Está abierto. Sí, sí. Lo que sí le digo a la gente es que no le pague a nadie, porque hay algún vivo ahí, o alguna viva, por lo que he escuchado, alguna mujer, uh-huh. que le ha cobrado gente a alguno, y bueno, nosotros el año pasado sí cobramos entrada, este año obviamente decidimos no cobrar entrada, así que si hay algún o alguna viva cobrando, que no le pague. Gerardo, ¿hay alguna posibilidad de esto? Reflexionábamos hoy a la mañana. El Salto de Piedra es el único balneario que queda a la vera del arroyo Tapalqué. Sí, en la ciudad sí. Digamos porque... Salvo Estudiante y Racing, obviamente. Sí, está bien, pero no con aguas del arroyo, o sea, tienen sus piletones. Sí, sí, tenés razón, sí, sí. No había reparado en eso, tienen piletones en ambas instituciones. El balneario municipal ya no, porque se ha construido el Parque del Bicentenario. Sí, sí. Y otro no conozco. Sí, sí, el único balneario que queda de la ciudad es el Salto de Piedra. Uh-huh. Sí, sí. ¿Hay alguna posibilidad de charlar con, no sé si con la municipalidad o con alguien para retomar este proyecto y hacer algo realmente importante? ¿O al menos recibir ayuda de asistencia? Siempre hay posibilidades de hacer cosas. De hecho, el municipio a nosotros nos ha dado una mano en algunas cosas importantes. Y por lo que veo, también atiende a la mayoría de las instituciones. Así que... Y siempre hay posibilidades para hacer algo. Nosotros este año que pasó, teníamos otras prioridades. Aparte de todas estas cosas que han sucedido, obviamente decidimos invertir el dinero en cosas más, más importantes y que pudiéramos tenerlas más a mano. Bueno, nosotros decidimos... la pileta climatizada y todos los dineros fueron a parar ahí. Uh-huh. Así que este año que más o menos la hemos terminado y estamos bastante bien con el tema, vamos a dedicarnos a la entrada del club y por agosto, julio-agosto, nos sentaremos a charlar en función del balneario ante la demanda, que vemos que hay mucha demanda. Uh-huh. Por ahí hacemos alguna inversión en función de que quede un poco mejor eso y bueno, veremos. Deberemos invertir plata en cuidadores también, porque evidentemente esas cosas solas no funcionan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bueno, ojalá que esto sea el puntapié inicial para... A veces, no digo los olavarrienses, los argentinos, sino todos nos damos cuenta de las cosas o le valoramos las cosas cuando no están, ¿no? Cuando no las tenemos. Sí, es cierto. Yo te aclaro que yo, cuando digo yo, digo Ferro, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos invitado a un montón de empresarios de Olavarría para hacer alguna cosa en conjunto. Porque es fácil pedir la plata al municipio, siempre recurrís ahí. Bueno, nosotros teníamos algunas otras ideas. Uh-huh. Y bueno, no estuvimos ahí dando vuelta con algunas empresas, pero bueno, de última no pudimos cerrar el negocio, no de venta, sino de inversión y de explotación en conjunto. Así que bueno, es capaz que por ahí este año será algo. Bueno, ahí anduvo un empresario también mirando esto en estos días. Uh-huh. Que anda mucha gente dando vuelta por la ciudad, buscando lugares para el fútbol profesional. Uh-huh. Para hacer pretemporada, aparentemente las instituciones salen afuera y salen las pretemporadas, salen mucha plata, así que... Uh-huh. Así que andan dando vuelta algunas cosas, algunas posibilidades. Ojalá que algo se dé como para que, bueno, para que le sirva a alguna empresa y también para que le sirva al club y para que le sirva a la gente, obviamente. Gerardo, muchísimas gracias. Te agradezco, Jorge. Un abrazo grande. Chao. El presidente del Club Ferro, Gerardo Ripoll. Bueno, dando sus razones, o las razones del club fundamentalmente, por el tema que se ha mostrado en los medios a partir de la jornada de ayer, ¿no? Desde ayer por la mañana, como es el estado del balneario del balneario El Salto de Piedra del Club Ferro. Estamos a 20 minutos de las 9 de la mañana.